estás y tú no estás aquí. No me concentro, tan solo pienso en ti. Dice que basta, que es hora de vivir. Es imposible, es lo que queda de mí. Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras con él. Aquí está mi alma para que sigas ensañándome. Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz. Aquí está el final de mis sueños, escrito ante un papel de cruel. Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti. Aquí está el final del futuro y tú no estás en él, muñeca cruel. Sienta mal, solo a buscarte, no sé cómo empezar. Más lo que duermo, porque no quiero hablar. Mira mi vida, es un desastre total. Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras con él. Aquí está mi alma para que sigas ensañándome. Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz. Aquí está el final de mis sueños, escrito ante un papel, muñeca cruel. Aquí está mi sangre que